Claro. La va a cantar Ignacio Salvatierra. Las caraqueñas las va a cantar el Nacho. Usted no conoce la faceta de ese señor. Está prestado a la banca. Ese era músico, productor de espectáculos, hacía de todo. Bueno, ¿qué viene ahora? Ah, bueno, para complacer esta pléyade de bellezas. Y en la unión, la fuerza, unión, unión. Unión y trabajo Venezuela consiguió desde. No se me tomen el vino. Para todas las mujeres hermosas, que se sienten hermosas, divinas. Por lo menos Dubia. Gladys. Para la mujer más hermosa, extremosa, fabulosa. Es que verdaderamente hay que ser honesto. Escúchenme esto. Nosotros hemos viajado por todo el mundo, pero es increíble. La mujer venezolana, las caraqueñas son espectaculares. Eso está fuera de orden. Hemos estado en Rupunia, en todas partes. Es increíble. Cafarnaúm. Aquí parece que la fea se las llevaran por otro lado. Bueno, para la mujer más hermosa del mundo, Tarsilandia. Las caraqueñas. Eso que tiene un tumbao, chacho. Que yo no sé lo que tienen las chicas lindas, que de Caracas con su caminar tan sabroso a todo el mundo arrebata. Cuando las miro al pasar, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues pudo quedé. Y si las miro otra vez, me moriré. Como caminan las caraqueñas. Escúchate la tu mirada bien, observa cómo camina esa chica caraqueña. Como caminan las caraqueñas. Cada vez que camina con su tonconear, todos sus encantos nos enseña. Como caminan, óyelo bien, las caraqueñas. Es que yo me pregunto. Divina. Navarro. Mira cómo bailan las caraqueñas, pero mira cómo gozan, ven pa' que vean. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Un aplauso de verdad. Chacho, chacho.